el Chuntaro Style, porque cuando regamos fini bailan de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original, porque cuando regamos fini bailo de gavilán. Si sigo para arriba digo pigir pigir pow, si sigo para abajo digo pigir pigir pow, si sigo para arriba digo pigir pigir pow, si sigo para abajo digo pigir pigir pow, si sigo digo pigir pigir pigir pigir pigir pow. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original.